La señora Dempster a continuación prosiguió con la limpieza. Al anochecer, cuando Malcolmson regresó de dar un paseo, se encontró con la habitación barrida y aseada, un fuego ardiendo en la chimenea y la mesa servida para la cena con las excelentes provisiones de la señora Whedon. Ah, esto sí es comodidad. Aquí podré trabajar tranquilo. Malcolmson cenó con tranquilidad sobre la gran mesa de roble y luego echó más leña al fuego, acomodó la lámpara y se sumergió en el estudio de sus libros. No hizo ninguna pausa hasta más o menos las 11, cuando suspendió su tarea durante unos momentos para avivar el fuego y hacerse una taza de té. Siempre había sido muy aficionado al té. Durante toda su vida universitaria, solía quedarse estudiando hasta muy tarde. Y siempre tomaba té hasta que dejaba de estudiar. El descanso era un lujo para él. Y lo disfrutaba con una sensación de delicioso y voluptuoso desahogo. ¡Ah! Ya son las 12 de la noche. El fuego reavivado proyectó extrañas sombras en la vasta y antigua habitación, y mientras tomaba a sorbos el té caliente, gozó con la sensación de aislamiento de sus semejantes.